Nosotros tenemos pedido, junto con la defensora de Escobar, una reunión con el juez, que probablemente sea el ya próximo. También hemos hablado con las organizaciones de defensa del consumidor, que son apelantes y con el mismo fallo. O sea que por más que apelen no pueden modificar eso, porque el recurso que les dieron a ellos ya no tiene lo que se llama efecto suspensivo. Ahora todos tienen que hacer un curso rápido de recursos, pero efectivamente no tienen concedido el recurso federal, de modo tal que aunque apelen no pueden demorar la devolución. Ellos tienen que ir devolviendo ya el monto que devuelvan. Eso es lo que está en discusión y es lo que queremos conversar nosotros con el juez, para ver de manera tal que no nos... que la medida cautelar, por lo pronto te digo, tiene el alcance de que no sigan enviando las reclamaciones por tarifas. Claro. Eso sí ya está. Eso ya no lo hicimos nosotros, pero bueno, lo hizo otro de los apelantes, así que no hay problemas con eso. En el curso de la semana, probablemente el martes o el miércoles, nosotros ya hablemos con el juez, y la idea es pedir una audiencia con la gente de APSA para establecer una forma de devolución. Eso seguro. Pero bueno, ese es lo que está pendiente para nosotros. No es el 25% fue solicitado por uno de los apelantes, pero no por el todo. Y es bastante difícil. Lo que alega APSA, que es un disparate por otra parte, es que ellos no pueden determinar cuánto debe cada uno. Es exclusivamente un tema de informática, porque no hay otra forma. Así que yo pienso que la semana que viene vamos a tener alguna noticia, y inmediatamente que las tenga se las voy a pasar a ustedes. Doctora, Diego Paz la saluda. ¿Qué tal? Buen día. Para consultarle, en este caso, si la empresa demora en devolver el 15%... La demora en devolverse lo que va a provocar es mayor cantidad de intereses. Tiene costas, digamos, la demora. Claro, y de costas. No en el caso nuestro, porque nosotros no... Como actuamos como defensoras, no tenemos costas. Uh-huh. Es decir, nunca hemos pedido costas. Pero en cambio... para ellos va a ser así. Van a deberle más a los otros abogados que están interviniendo sin el beneficio de litigar sin gastos o por otros motivos. Ese es el efecto que va a tener. Es decir, yo entiendo que es de mayor perjuicio para la propia empresa. Claro. Pero bueno, ellos sabrán cómo... Porque usted no se olvide que acá el problema central es que más allá o más acá, la responsable es la provincia. Porque si bien esta es una empresa constituida como sociedad anónima, en rigor de verdad el capital mayor lo tiene la provincia de Buenos Aires. El Estado provincial. Que yo no sé, están pasando algunos problemas, es obvio, económicos por otro tipo de cuestiones, no por esto precisamente. Entonces la idea es ver algún modo de convenir una devolución lógica y por otro lado que sea beneficiosa para todos los habitantes de La Plata, y no solo de La Plata, porque acá también está actuando el defensor de la provincia de Buenos Aires. Claro. Nosotros tuvimos la semana pasada una reunión y ya arreglamos todos estos puntos con los, no solo con las personas que están a cargo de las empresas sociales. Ese es un argumento que no se puede sostener seriamente. Doctora, ¿cómo? ¿Qué? Sí, no, le preguntaba lo que usted está manifestando y que hablaba que incluye a la provincia de Buenos Aires, que incluye también en otras localidades lo que está sucediendo, es una cuestión más bien de tiempo, de estrategia de tiempo. Exacto. Que se está dando la empresa. Yo pienso que es una estrategia para ganar tiempo, porque sí, lo que parece ser es que ellos no tienen en este momento para devolver el dinero. Porque estamos hablando de cifras millonarias, ¿no es cierto? Eso es un problema de ellos, ¿no? Pienso esto, se lo digo a título personal, que ha sido demasiado, ¿cómo le diría yo? Demasiado orgullosa, o por decirlo de alguna manera, la empresa que nunca pensó que iba a tener que pagar. Claro. Yo estuve con ellos en momentos en que acá se hacía el requerimiento. Yo no sé si usted se acuerda que hubo unas reuniones, se constituyó un comité de emergencia para atender los otros problemas que tiene el agua, en la ciudad, es decir, la falta de presión, en fin, una serie de cosas por el estilo. La contaminación también. Y yo le dije en ese momento, como estaba la gente de la empresa también, les digo, miren, yo les sugiero que empiecen a pensar que esto no tiene ya solución para ustedes por esta vía. Entonces, que de esta manera lo que van a tener que hacer es devolver, aumentar las costas, etcétera, etcétera. Le digo, ¿por qué no vamos pensando, por qué no vamos reuniéndonos en este sentido? Y la verdad es que no me dieron ninguna explicación sensata. Y bueno, y ahora se ven envueltos en todo este problema, pero es un problema que a mi modo de ver lo crearon ellos, yo diría, utilizando una palabra que está de moda ahora, por soberbia. Claro. Esto se hubiera podido arreglar mucho antes, muchísimo antes de ahora, y sin embargo no se hizo.